Bienvenidas un martes más al Grito de Yoko en Irola Irratia, en Dazazpi.bost. Como todos los martes, en la 107.5, de 10:30 a 11:30. Esta noche en Irola Irratia, en Dazazpi.bost, vamos a compartir con vosotras una noche más, esta vez para hablar de las radios libres. En el programa anterior, antes de ausentarnos esta pequeña semana, estuvimos con algunos de los fanzines más representativos de Bilbao, charlando sobre qué era un fanzine, cuáles son los tipos que existen o los que están por inventar. Pues siguiendo un poco en la línea de medios no convencionales, hoy os queremos hablar de las radios libres desde esta nuestra radio libre. Bueno, pues eso, suponemos que la mayoría de vosotras, si escucháis La Irola, al menos el concepto de radio libre os suena. Pero por si quedan dudas, empezamos definiendo qué es una radio libre. Y bueno, pues eso, es una emisora de radio independiente, de carácter no lucrativo, cuya gestión y programación se elabora de forma colectiva. La emisora no está promovida por entidades públicas, institucionales, privadas o comerciales, sino que la lleva un colectivo de personas o por una asociación sin ánimo de lucro. El término radio libre es un sinónimo, más o menos, del término radio comunitaria, siendo la radio libre un término que se refiere a un tipo de práctica desarrollada especialmente en Europa, estando el término radio comunitaria más extendido en América Latina o a nivel internacional. Y es que desde cuando en 1947 se construyera el primer transistor que permitía amplificar una señal hasta 100 veces, la adquisición de los aparatos de emisión y recepción creció en forma espectacular. Nacía un nuevo medio de comunicación que se instalaría con el tiempo en cada familia, pero también un medio de manipulación estatal. Con esto presente, los movimientos contestatarios en cada época han intentado crear sus propias radios, o sea, esto que os contamos, las radios libres. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. Bueno, ya hemos hablado alguna vez de este hito radiofónico de 1938, cuando Orson Welles, a través de la CBS, adaptó el clásico La Guerra de los Mundos, novela de ciencia ficción, a un guión de radio y aterrorizó a la sociedad estadounidense, dejando patente esta posible manipulación mediática de la que el mundo empezaba a ser consciente. Bueno, pues eso, vamos a dar un repaso para contaros la historia de las radios libres. En el mundo, pues la radio ha sido arma de propaganda al servicio de los gobiernos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, nacionalizada en toda Europa y eso, eran ilegales las otras emisiones menos en Estados Unidos. En 1934, en pleno New Deal, se aprueba el Acta Federal de Comunicaciones para ordenar la competencia y se protege el interés público dejando un espacio de onda fuera del espacio comercial. La KPFA Pacífica, la primera radio de la libre de la historia fundada por objetores de conciencia en la Segunda Guerra Mundial, asamblearia y autogestionada. Mientras en Inglaterra era ilegal cualquier retransmisión que no fuera de la BBC, y fue así como nació Radio Carolina, que emitía desde un barco en aguas internacionales para esquivar esta prohibición. Los piratas de la radio en este momento se extienden por toda Europa. Si nos centramos en el Estado español, hay que esperar a la muerte del Generalísimo. Tras la etapa de la dictadura franquista, se produjo la transición democrática, generaría un importante cambio en la forma de hacer radio. Este cambio se vio favorecido por la llegada de la libertad de información en la radio, consensuada en octubre de 1977, que pone fin al monopolio sobre la información de Radio Nacional Española. Una vez abierto el círculo mediático que dio pie a la constitución de nuevas emisoras de radio y con el sentimiento generalizado de euforia democrática, comenzaban a surgir las radios libres y municipales. Las radios libres surgieron como un movimiento que pretendía dar voz a todos los grupos sociales que habían estado reprimidos. Tales emisoras buscan sus referentes en las experiencias radiofónicas internacionales y comenzaron a desarrollar sus emisiones basándose en los patrones que habían confeccionado otros. Las primeras emisiones se realizaron en 1978 de manera muy tímida hasta que se comienzan a regularizar con On Allure el 4 de abril de 1979. Sus actividades tuvieron un amplio reconocimiento social e incluso mediático que ayudó a la rápida difusión del movimiento. Pese a ello, la administración intentó clausurar tales emisiones en más de 6 ocasiones en un periodo menor a un año. De cualquier manera, aquellas condiciones desfavorables no impidieron que comenzaran a surgir más emisoras amparadas en el derecho que garantizaba la libertad de expresión. Los 80 serían la explosión de las radios libres y en esa década nacerá nuestra Irola, Radio Pica, Radio Bronca, Onda Borde, madre de nuestra querida Radio Topo, que luego vamos a hablar con ellos, Radio Ibiza, Contrabanda y otras muchas. Bueno, esta canción que está sonando es de Criatura, Un soplo de aire. Espero que os guste. Y nada, luego tendremos el placer de tener igual un poco más de trato con la gente que nos trae este tema. Otro de los aspectos a comentar en cuanto a las radios libres es su situación legal. Como muchas sabréis, las emisoras libres y comunitarias han vivido en un limbo legal que aún se mantiene y que de alguna forma les beneficia tanto como les perjudica. Pero bueno, eso es algo que aprovecharemos para comentar con nuestras colaboraciones y entrevistas que tendremos esta noche con Radio Topo y con Tatakun. Chanchakun. Compañeros con los que tendremos la oportunidad de hablar en eso, en unos poquitos minutos. Bueno, pues eso. Como no podía ser de otra manera, primero nos toca hablar de nosotras y de La Irola. Os dejamos con unas palabras parte de un vídeo que fue grabado por motivo del 25 aniversario de La Irola hace ya un par de años. O igual. ¿Qué más? No sé. Adelántame hasta el estado 1-9. Viva el RAP. Así escucharemos a otros compañeros hablar de lo que es para ellos la radio y lo que es para ellos la radio libre. Egunero gertatzen diren gauza gure erara kontatzea da, eta ez potentzia handiek kontrolatutako medioek kontatuta, baizik eta kaleko jendearen ikuspuntutik kontatuta, eta kaleko jendearen txat kontatuta. La Irola es un momento de liberación. Es un momento en el que te puedes expresar, es un momento en el que todo lo que tienes dentro puedes sacarlo, es un momento en el que puedes sentirte realizado o realizada con lo que estás haciendo. Una radio libre es la oportunidad de hacer una vida diferente y transformar la tuya propia y la de la gente que te rodea. Underground izaliteke baina ez din logura kentzen iegunero nao zuen etiketak erretzen bai nor zara, zara, zara, zara. Irola irratia empatia da, elkartasuna da, ezta? Zuk egiten duzuna besteek ere egin dezatela adieraztea da eta azkenean entzuten duzuna zuk zeuk egin dezakezula ikusten duzunean pausu hori ematen duzuna aukera da. Bueno, Irola Irratia es una radio que nació en 1986, cuando la Asociación de Vecinos, con el fin de dinamizar el barrio de Irala y crear un movimiento popular más fuerte, decidió crear un medio de comunicación que se convirtiese en vehículo de expresión de la gente. Su primera ubicación fue un antiguo local utilizado por el módulo psicosocial. Eran nada más y nada menos que los váteres. Había cuatro. Como era el único sitio disponible, pues se acogieron dos y se quitaron los servicios, se tiraron paredes, se levantaron otras, se insonorizó, se puso la cristalera, se hizo una ventana, todas estas tareas comunitarias. Un trabajo duro y difícil, pero que realmente merecía la pena. Queríamos comentaros simplemente que el nombre de Irola viene un poco del barrio que se llama el barrio Irala y es un poco un juego ahí de palabras, y porque Irola, si estamos bien informadas, en el euskera vizcaíno significa váter, y bueno, como eran los váteres y estas cosas, pues bueno, han jugado un poco con eso para el nombre. Para las que no lo sabíais. Muy bueno, comentaros que la cobertura actual de emisión abarca todo Bilbo, salvo algunas lagunas y lugares como Baracaldo, Astrabudúa, Basauri y Repélega, aunque con ciertas dificultades. Los cuatro que caracterizan la radio son los cuatro principios, digamos, que caracterizan la radio son el asamblearismo, la autoorganización, la autogestión y el ser libre, ya que como colectivo no se identifica con ningún grupo de poder económico, político, ideológico o institucional. Al ser un colectivo plural, está regido, gobernado o incluso influenciado por cualquier grupo de poder. Y si fuera así, significaría romper con esa pluralidad y ese trabajo, estar bajo el control de la dirección o la dirección de una entidad totalmente ajena a la propia radio. Para nosotras, desde luego, está siendo una gozada vernos involucradas en un proyecto de vida como es el de La Irola, que comparte muchas de las ideas por las que luchamos. Así que no nos queda más que agradecer al resto de la gente que hace La Irola posible y eso, por hacer que esto siga en pie. Y por dejarnos participar en ello. Os dejamos con otro tema. Estábamos escuchando el tema de Belaco, Eurie, que en nuestro último programa sobre fanzines, hace un par de semanas, nos lo pidió Ana de la Tourette. Y bueno, debido a las prisas, como siempre, no nos dio tiempo a ponerla. Así que bueno, esta canción, Eurie, para ti, Ana. Bueno, aquí seguimos en el grito de Yoko de la Irola Irratia Onda Zazpi.bos de FM, esta noche hablando sobre radios libres. Como os comentábamos antes, esta noche tenemos con nosotras compañeras de otras radios libres, como es de Radio Topo de Zaragoza, que emite en la 101.8 de FM desde hace más de 20 años, desde el subsuelo zaragozano, como dicen ellas mismas. Bueno, buenas noches al otro lado del teléfono, ¿nos escucha alguien? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estamos encantadas de tenerte aquí con nosotras esta noche y bueno, estás un poco en representación de Radio Topo, que es una radio que Sara, mi compañera, conoce muy de cerca. Y bueno, pues te vamos a hacer un par de preguntillas para que nos aclares un poco cómo funciona vuestra radio. Vale, cuando queráis. Pues eso, nada, estábamos pensando en eso, en preguntaros cómo os organizáis y si también funcionáis con asambleas, con autogestión, cosas que, bueno, no parecen fácil de antemano cuando el grupo es grande y heterogéneo, pero bueno, igual los años de experiencia os ayudan a normalizar estas formas de trabajo. Bueno, sí, en primer lugar decir que yo participo en Radio Topo, pero que ahora soy una colaboradora de uno de los programas de la radio, ¿vale? Que yo hace un tiempo que dejé de asistir a las asambleas, o sea, que no soy de las personas que más metidas están en la radio, pero bueno, que sí que llevo ya mucho tiempo colaborando. Entonces sí que Radio Topo, como habéis dicho, pues ya lleva más de 20 años en las ondas zaragozanas, en diferentes diales, por diferentes cuestiones de legalidad a legalidad, y sí que funciona de una forma asamblearia, ¿no? Nos juntamos en una asamblea mensual, en la que los programas que participan pues toman las decisiones de forma conjunta, ¿no? Las decisiones que tengan que ver con el funcionamiento de la radio, con si entran o no nuevos programas, o cosas que puedan ir surgiendo, como hacer un vermú obrero para el 1 de mayo, o los conciertos que se hacen cada año para celebrar los aniversarios de la radio. Uh-huh. Muy bien. Y si no estoy mal informada, tú llevabas un programa que se llamaba La Enredadera. Yo colaboro en ese programa. Colaboras en ese programa. Que además es que lo hemos escuchado alguna vez porque nos gusta mucho lo que hacéis y la verdad es que para nosotros es casi un ejemplo. Así que nos felicitamos. Y bueno, ¿cómo lo hacéis en La Enredadera? Porque son 2 horas de programa semanal y sí, supongo que un trabajo diario bastante exigente y que supongo que pues eso, que os lleva bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno, ahora en La Enredadera tenemos mucha suerte porque como ya lleva casi cerca de 14 años, en junio haremos 14 años de emisión en Radio Topo, la verdad que como ya lo conoce bastante gente, ya directamente casi que los contenidos que, entre comillas, nos vienen hechos, en el sentido de que hay un montón de gente, ¿no?, que se te acerca y te dice, oye, pues tengo una propuesta de tal tema que ha salido, o te parece que un día vayamos a hablar de no sé qué, y eso por un lado, y luego por otro, tenemos la suerte también de contar con un montón de gente que hace sus propias secciones, ¿no? Pues hay una sección de literatura que dinamiza una chica que se llama Pum. Hay una sección de paseos por Zaragoza que dinamiza un divulgador medioambiental que se llama Paco. Hay otra sección de huerta agroecológica que dinamiza un campesino de un huerto agroecológico. Ya, yeah. O sea, que no, sois un grupo que vamos, que no para de crecer. Claro, sí, eso, tenemos. La verdad que eso, por un lado, es mucha suerte, ¿no?, de contar con mucha gente alrededor que te va proponiendo cosas o que les propones cosas y enseguida dicen que sí. Y por otro lado, que las personas que igual, pues Nacho, que es el que suele llevar los mandos, digamos que la voz del programa y tal, tiene un montón de ideas, entonces sí que es verdad que nos van surgiendo cada año pues nuevas propuestas o nuevas uh-huh. cosas de las que hablar. Ya, qué gozada, madre mía. No me imagino llegar a ese punto con nuestro... Todavía no, todavía no. Hombre, decir que, a ver si es verdad que es que esto, tened en cuenta que nosotros, o sea, que el proyecto, o sea, la enredadera empezó hace, pues eso, 14 años, para escuchar los primeros programas que se hacían de La Enredadera. De hecho, de la gente que empezó el programa ya solo queda Nacho, o sea, empezaron cuatro personas en principio, pues de esas cuatro personas pues ha ido pasando otra gente, unos que se han ido, otros que han vuelto y así, ¿no? O sea, que todo este proceso que ha llevado su tiempo y pues muchas horas de hacer radio, de equivocarnos muchas veces, ya. De que yo me trabo la lengua cada dos por tres y eso pues vas aprendiendo, ¿no? O sea, que es normal, ¿no? Lo que nos pasa a nosotras. Por supuesto, o sea, y que luego pues yo que sé, que no dejan de ser radios libres, ¿no? Son procesos, proyectos autogestionados que, por supuesto, no tienen todo el dinero que tienen los grandes medios de desinformación, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que también pues los medios que tenemos son limitados, son los que son, y que se basan un poco en las ganas que tenemos la gente pues de comunicar y de hacer radio de otra forma. Ya. Pues antes, al principio del programa, hemos estado comentando un poco por encima el tema de la legalidad de las radios libres. No sé si tú nos puedes ayudar a explicar mejor cuál es la situación actual de las radios. No sé si en Radio Topo habéis vivido alguna vez alguna amenaza de, no sé, desalojo, entre comillas. No sé, ¿cómo veis este peligro vosotras? A mí este tema se me queda demasiado grande, entonces no voy a entrar demasiado porque seguro que digo algo que no debo decir, pero sí que es verdad que yo desde que participo en la radio, pues ha habido en un par de ocasiones que hemos tenido que cambiar de dial porque, o bien por radios piratas, o sea, radios que sí que son ilegales. La situación de las radios libres ahora es de alegalidad, ¿no? No son radios ilegales, o sea, nadie te puede echar de donde estás, pero claro, también estamos en un limbo de que no se sabe muy bien en qué momento estamos, ¿no? Sí que, pues eso, hubo un momento en el que nos pisó el dial una radio ilegal, una radio de estas piratas y ultra mega comerciales, y eso se solucionó, y luego hubo otro momento que ya se fue un poquito más difícil porque Aragón Radio, digamos que la radio del gobierno de Aragón, sí, justo pilló el dial en el que estábamos, ¿no? Entonces ahí entrabas en un punto que, claro, que no puedes luchar contra el gobierno de Aragón. Ya, ya. Entonces ahí ya sí que nos tuvimos que cambiarnos un poquito del dial y ya está. Y entonces ya llevamos, ahora ya no sé cuántos años llevamos en el 101.8 de la FM de Zaragoza, y ahí de momento... Y por muchos años. Sí, eso esperemos. Bueno, y ahora ya te vamos a preguntar a ti, concretamente, y para ti, ¿qué es una radio libre? O sea, una persona que lleva ya unos años participando, y supongo que al final todos tenemos un concepto un poco diferente, independientemente de lo que nos digan las definiciones, y ¿cómo lo has vivido tú? ¿Por qué crees que son importantes este tipo de experiencias? Hombre, porque son espacios en los que cualquier persona se puede expresar, ¿no? Así que tú, aunque escuches una radio convencional que el programa sea más o menos progre, siempre hay una limitación, que es el que paga. O sea, la persona que paga, la empresa que paga o la publicidad que pague y demás. En las radios libres tenemos la ventaja de que somos nosotras las que pagamos. O sea, por ejemplo, en Radio Topo, nosotras para hacer cada programa pues pagamos una cuota. Entonces, eso te da la libertad, entre comillas, o sea, la libertad dentro de lo que son las normativas también, entre comillas, de la radio, ¿no? De decir y hacer lo que quieras en tu programa de radio, ¿no? Con la libertad que te da de expresar lo que te apetezca, de cagarte en quien quieras, siempre con el límite de que no vas a decir nada fascista, ni machista, ni sexista, ni de ningún tipo, ¿no? O sea, sin ofender tampoco. Eso es un poco eso. Las radios libres son un espacio de expresión y de comunicación y de información de todas aquellas luchas o de aquellas cosas cotidianas, o sea, que tampoco hace falta que sean unas grandes luchas, sino de cosas cotidianas que no tienen cabida en los grandes medios estos de desinformación para masas. Ya, vale. Pues sí, es que la verdad que no nos dejas, que supongo que para las que estén escuchando el programa, por lo menos con las ganas de seguir haciéndolo o de crear algo por ellas mismas. No sé si nos quieres comentar algo más, desde luego nuestros micros están abiertos. Yo aprovechar para animar a personas que nunca hayan hecho radio, que cualquier persona puede hacer radio. Vamos, que es que yo nunca me hubiese imaginado hace, yo no sé cuánto tiempo llevaré, pues 10 años, que se puede hacer un programa de radio, que puedes, o sea, porque te permite pues eso, conocer a un montón de gente, hablar con un montón de personas que nunca imaginarías, y además el compartir una experiencia de eso, de comunicación, ¿no? Del emisor receptor, pero que sea algo compartido entre muchas personas diversas. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que en alguno de los encuentros que se hacen de radios o lo que sea nos volvamos a ver. O si no, aquí mismo en La Irola, que estáis invitadísimas. Así que nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. A los zaragozanos. Bueno, Gabón. Venga, músico, hasta luego. Queremos dedicar a Mikel, Doye Sur de Muga, y aunque le echemos mucho en falta aquí esta noche, nos alegramos de que este muchacho ande por ahí de picos pardos. Así que eso, para ti, Mikel, hondo pasa y un muy grande desde las ondas de La Irola. Felicidades. Bueno, como os decíamos, esta noche en El Grito de Yoko, en La Irola Irratia, en Ondas Azpi.vos, hablamos de radios libres. Hasta ahora hemos estado hablando con Patti de la enredadera de Radio Topo y ahora tenemos a otra persona al otro lado del teléfono, en representación de alguna forma de Txantxakun Irratia, Gabón Aleix. Kaixo, Gabón. Hola. Bueno, al igual que a nuestra anterior invitada Patti, muchas gracias Aleix, a ver si lo digo bien, por aceptar nuestra llamada a estas horas un poco intempestivas de martes. Bueno, las he todavía estoy despierta, así que... Bueno, ya hemos visto que la vuestra también es una radio con trayectoria. Parece que Txantxakun Irratia nace en 1995 y paso a paso ha ido extendiendo sus ondas por todo Donosti, incluso más tarde, gracias a la antena colocada en Ulia, habéis llegado hasta pueblos de alrededores como Zarautz y Hernani. Sí. Bueno, en principio, pues cuando empezó aquello, pues era una cosa más de barrio, o sea, justo se oía en el barrio de Eguía, y eso, pues poco a poco, pues primero se extendió a Donosti, y luego ya, bueno, pues se puso la antena en Ulía y tal, y eso pues se oye más o menos en los pueblos de alrededor. Uh-huh. Sobre todo por la costa se oye bastante, pues porque la onda se transmite bastante bien por la costa. Uh-huh. Pero uh-huh. Sí, pues un radio, no sé decir, pero un radio de 20 kilómetros así de Donosti se oye bastante bien. Joder, madre mía. Y en Donosti, lo bueno es que en Donosti se oye, porque al principio tuvimos poco dificultades, en algunos barrios ni existíamos casi. Yeah. Pero sí, está bastante cubierto. Por lo que hemos leído en la página web, parece que todo iba bien hasta que en 2010 tuvisteis alguna visita de la Guardia Civil o... Sí, que además justo estábamos preparando, estábamos en un momento de subidón ahí porque habíamos empezado a preparar ya la web ya bien hecha, con streaming, había justo íbamos a hacer una presentación de un poco de cara al público de los programas que iban a ver, y un buen día pues ahí aparecieron los hombres de verde estos y sí, pues nos cerraron el local, empezaron a, bueno, se llevaron un montón de material y bueno, pues fue un poco golpe duro porque pues nos quedamos sin material, que bueno, al final es lo de menos, pero eso, pues volver a empezar, pues costó. Como de cero. Costó bastante, sí, sí, sí, sí. Yeah. Bueno, aparte que no pudimos entrar en un tiempo, pero eso, sobre todo, pues eso, ya estaba la ilusión puesta y fue un poco bajón. Yeah. Pero bueno, ya nos hemos recuperado. Pero bueno, luego parece que empezó un poco buena suerte, ¿no? Y en 2012 habéis recuperado el ritmo y las fuerzas de seguir adelante. Y además hemos leído algo así como que os tocara el sorteo gracias al cual tenéis espacio en la antena del ayuntamiento, en Ulía. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, por ese lado también sí que tuvimos bastante suerte. Pues había justo el ayuntamiento tiene un choco en donde algunas radios de Donosti pues tienen su choco para estar ahí. Uh-huh. Y se había librado un espacio, nos enteramos y bueno, llevamos reclamando al ayuntamiento ese espacio bastantes años, pero bueno, parece que bueno, pues las cosas cambiaron y sí, la verdad es que eso, pues por lo menos cubrir bien Donosti, que es yeah. lo primero. Y luego ya pues hemos ido más adelante con el tema del streaming y todo eso, pues ahora emitimos 24 horas en streaming a calidad bastante decente y sí, sí, pues o sea, que ahora estáis para sí, arriba, sí. ¿no? Sí, sí, ahora estamos on fire. Muy bien. Y nada, con Pati también hemos estado comentando un poco la forma que tienen ellos de organizarse. ¿Vosotros cómo funcionáis? ¿Con asambleas también o qué hacéis para autogestionaros? Sí, sí, nosotros nos autogestionamos. Pues bueno, nos reunimos una vez al mes todos los miembros de la radio. Y bueno, pues ahí, sí, a modo de asambleario decidimos un poco las cosas que hay que decidir, las cosas que hay que hacer, y vamos trabajando poco a poco. Uh-huh. Y luego, bueno, pues una vez al año, por lo menos, bueno, una vez al año. La gran fiesta, ¿no? Eso es, la gran fiesta. En enero somos a hacer una fiesta en la que se traen pues un montón de pues grupos, normalmente locales, pero bueno, también alguno de fuera hemos solido traer. Y suele ser más o menos la fuente de financiación más importante del año. Yeah. Pues suele ser esa, porque la gente le gusta, ponemos un precio bastante simbólico y al final pues la gente gusta y viene mucha gente. Mm. Luego, por ejemplo, tenemos alguna subvención, pues al ser una radio que es íntegramente en euskera, pues tenemos alguna subvención del patronato de euskera, pero bueno, que uh-huh. con eso no nos llega ni casi ni iba a pagar la luz, pero vamos, la mayoría del dinero es lo conseguimos nosotros autogestión. Ajá. Bye. Y bueno, por entrar un poco más en algo concreto, así como en un programa concreto de vuestra radio, ¿nos podrías contar un poco cómo es vuestro programa y sobre lo que te supone a ti ser parte del mismo? Bueno, a ver, el tema de los programas es una cosa muy muy libre, ¿eh? O sea, tú prácticamente vas a un día a una asamblea que solemos hacer una vez al mes y te presentas ahí y puedes hacer, o sea, el tema es totalmente libre. La mayoría de los programas son musicales, pues al final es, pues bueno, no sé, somos un poco así, a la gente, o sea, no sé, yo creo que igual es casualidad, ¿eh? Pero somos bastante musicales en la radio, la mayoría uh-huh. de los programas son de música. Pero bueno, también hay pues otros temas, como es, pues por ejemplo, hay algún magazine al mediodía que da noticias, luego también hay un programa de sexualidad, bueno, hay algunos programas temáticos, pero la mayoría son musicales. Y bueno, pues yo personalmente hago los viernes a la tarde y bueno, pues yo voy un ratito antes del programa y lo preparo un poquito, pero bueno, tampoco me lleva mucho trabajo, pero yeah. bueno, depende hasta cuánto tiempo le puedes dedicar, pero vamos, que no hace falta dedicarle muchísimo tiempo, vamos, o sea, por eso yo animo a la gente a que se anime a hacer un programa en una radio libre, pues porque no te lleva mucho tiempo y es divertido y la gente lo agradece, yo creo. Muy bien. Pues queríamos preguntarte también, porque estábamos hablándolo antes también con los amigos de Radio Topo, Y bueno, sabemos que la situación de las radios libres ahora mismo está en un terreno de alegalidad, no ilegalidad, pero alegalidad. Y bueno, queríamos que también desde una perspectiva de otra radio nos digáis, bueno, nos has dicho que vosotros habéis conseguido un espacio radiofónico, pero ¿cómo veis este problema de que estos medios un poco alternativos se encuentren en este terreno de nadie? Hombre, nosotros siempre hemos intentado mantenernos al margen. De hecho, nosotros ahora, por ejemplo, pues no tenemos licencia, vamos. O sea, hay algunas licencias que son propias de radios libres, otras de radios, vamos a decir, comerciales. Y bueno, nosotros, al ser una radio libre, que no emitimos contenido comercial, quiero decir, no metimos ni publicidad ni nada, pues bueno, pues no tenemos problemas con las radios comerciales, porque no hacemos competencia a ellos, vamos a decir. Pero bueno, nosotros bueno, hemos intentado luchar, salieron hace un año, me parece, salieron algunas licencias libres de radios comunitarias, y bueno, ahí hubo un debate también sobre si presentarnos o no. Bueno, al final creímos que, sobre todo para tener un espacio en la frecuencia, porque al final, pues, si no nos presentamos, alguien se presentaría y nos tendríamos que mover de nuestro espacio. Entonces, más que nada por practicidad. Pero vamos, que nosotros seguimos siendo nuestra bola y sobre todo eso, que nosotros no hacemos competencia a las radios comerciales, así que bueno. Hombre, desde luego, esta tarde hemos estado escuchando vuestro programa y nos hemos reído bastante, o sea, que no tiene, que es difícil encontrar algo así por ahí suelto. Sí, no, hay cosas curiosas por ahí, sí. Bueno, pues nada más nos queda que darte infinitas gracias por estar aquí esta noche en El Grito de Yoko, y bueno, sabéis que esta es vuestra casa, La Irola, El Grito de Yoko, así que venid por aquí cuando queráis. Claro que sí, un ánimo fuerte para ir a la Irratia también. Bueno, va, venga, vamos, es que te casco. Bye. Agur. Fanzine Distopia, el primer fanzine del mundo mundial que es ya conocido antes de su primera publicación. Step the party ranks. War for war, or the son of a somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Bueno, estamos llegando ya casi al final del programa en el Grito de Yoko de Irola Irratia en Dazazpi.bost, como todos los martes de 10:30 a 11:30. Esta noche hemos estado hablando sobre radios libres, hemos estado hablando con Radio Topo, con el programa de La Enredadera y con Jan Jakun Irratia. Y nada, para terminar, nos dejamos marchar sin esta última recomendación. Desde Berkeley, California, la KPFA Pacífica, fundada por antiguos objetores de conciencia a la Segunda Guerra Mundial, se adelantaría en 20 años al nacimiento oficial de la contracultura, a la que habitualmente se relaciona con las radios libres. La radio estaba gestionada de modo asambleario, con cargos elegidos periódicamente y se financiaba con las aportaciones de socios y oyentes. En Inglaterra, mientras tanto, una nueva generación crecía con el rock and roll. Pero en la BBC solo podían escuchar esto. O esto. Good morning, everybody. It's 6:30 and the BBC Light program's beginning another day's broadcasting. Así que los jóvenes británicos tenían que sintonizar Radio Luxemburgo. Lo que hemos estado escuchando es el inicio del documental Las radios libres, las voces de la gente, que lo podéis encontrar íntegro en YouTube. Deciros que está producido y realizado por la Asociación Cultural La Tripulación del Comodín. Y nada, en él se simula un programa de radio en el que se combina el lenguaje radiofónico con el audiovisual. Este trabajo pretende que el espectador se haga una idea clara y sincera sobre qué son las radios libres, de dónde salen, cómo funcionan, cuál es su situación legal y, sobre todo, cómo se dibuja su futuro. Por lo tanto, si os ha interesado el tema y estáis motivadas, queréis saber más, aquí tenéis este pedazo de vídeo que os servirá para introduciros y luego, obviamente, poder venir a la Irola a ponerlo en práctica. Siempre pedimos colaboración, pero no colaboran mucho, Sara. Bueno, igual después de este vídeo. Venga. Pues bueno, nosotras nos queda poco más despedirnos de todos vosotros, daros las gracias por estar una vez más allí y al otro lado y bueno, acordarnos de Miren, de nuestra compañera que hoy no ha podido subir, pero que la echamos mucho de menos en nuestro Pero porque control. Se estaba haciendo la cultureta, que se ha ido a la ópera. Vale, en ese caso, perdonada. Y nada más, nos ha gustado mucho hacer este programa porque para nosotras ha sido este año muy especial poder hacer el Grito de Yoko. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y ha sido incluso sorprendente ver que puedes encontrar medios en los que te puedes expresar con libertad y contar cosas que, bueno, a unos les parecerán más chapas, a otros menos, pero que estamos muy contentas y orgullosas de hacerlo. Eso es. Y después de este rollo, yo también, pues después de todo este rollo, me gustaría acabar con una promesa incumplida del último programa, que es que Iñaki del Fanzine de Clove, le dijimos que íbamos a leer un poema y yo había buscado un poema suyo, pero bueno, al final no pudo ser, así que bueno, no pasa de hoy que lo leemos para él, dedicado para agradecerle también la última vez que vino aquí al programa y para que se anime a que vuelva pronto con nosotras. Así que bueno, allá va. El futuro que viene tendrá sentido. Nos desprenderemos de lo bello. Practicaremos el ridículo. Nos curaremos de la tiranía estética. Mataremos la norma. Amaremos lo feo. Nuestros fluidos corporales, la deformidad, la ojera, el pedo, la náusea. Seremos libres y feos. Gordas y felices. Hasta la semana que viene. Cabón. Bueno, un poquito cortito, pero... A ver, corta. Joder, pero por una vez que llegamos casi en hora... No, Ah, no, 47 minutos. Sí. Bueno, un poco oye, corto, va. No pasa nada.